Grabando el podcast 14, ¿no? Estamos como siempre ya. 14, 15. Vamos a buscarlo. 16, yo creo que ni de coña, ¿no? Espérate. Escenas de matrimonio. Te voy a decir por cuál vamos. Joder, en la página está el 12 puesto. No, en la página lo tenemos mal, somos un desastre. Fíjate el 16. ¿Este es el 16 ya? Sí, porque tenemos el 15, tenemos el de la WWC y este es el 16. ¡Hala, qué guay somos! Para que veas. Somos los number one. Sí, o sea, por eso. Tú estás grabando también, ¿no? ¡Claro! ¿Qué tal las vacaciones? Bueno, pues cortas. Las vacaciones que has tenido, no las que te quedan. Cortas. Cortas, dice que mamonazo. La verdad es que sí. Nada, he estado en Croacia. Me he hecho un road trip por Croacia. Ah, ya, ya, a tope. Un cochecito, ya, a tope. Sí, bueno, la primera parte fuimos de isla en isla con barquitos. Y luego ya a la mitad de Croacia en Split cogimos un coche y subimos hacia el norte. ¿Y el idioma bien? Todo el mundo habla en inglés, así que bien. Ah. O sea, es como olvido que en España, como casi nadie habla inglés, pues. Claro, aquí viene cualquiera que no sea inglés y, bueno, y que sea inglés. Cualquiera que no hable español y las pasaputas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, también pasa en otros países, porque estuvieron unos amiguetes míos en Japón y dicen que la mayoría no habla inglés tampoco. Hombre. Pues es que Japón no deja de ser Japón y han estado ahí un montón de tiempo en su cultura y con sus cosas y ellos son muy suyos. Pero cualquier país que sea turístico, cualquier país que se base en el turismo, pues intenta, ¿cómo decirlo?, agradar o acoger al máximo posible personas, ya que viven de eso. Y usando, por ejemplo, un idioma como el croata, que solo lo hablan los croatas, pues mucho turismo no vas a coger. Así que tienes que abrir y tienes que hablar inglés, que es lo que habla la mayoría de la gente. Pero claro, si nosotros somos España y queremos ser un país de turismo, que es a lo que vamos, y nadie habla inglés, pues estamos jodidos. This is Spain. Spain is different, my friend. Claro que sí. Big water. Sí. Bueno, pues tenemos que hablar hoy de una cosilla que querías tú comentarnos, ¿no? Y era el mundillo del teletrabajo, el billot y cosas así. Son nombres raros que hay por ahí. Sí, venga, haz unas definiciones rápidas. Teletrabajo, currar desde casa. Billot, currar con tus cosas. Ya, pero han dicho rápidas. Es bring your own devices, que es tráete tus propios trastos, perdón. Dispositivos, habla bien, que todo lo entiendes. Vale. Pues sí, esto es una cosa que está un poco de moda ahora. Está de moda comentarlo. En otro país está incluso utilizarlo. Sí. Pero en España es comentarlo. O sea, todos los que somos un poquito, llamémonos frikis, pues nos gustaría aplicar esas cosas. Pero en España, salvo algunos privilegiados, como un tal Mitch, que pasa por aquí. Pues hola. Los demás lo comentamos como algo que nos gustaría, que intentamos como buenamente podemos, pero que no es viable. Porque nuestras maravillosas empresas, ancladas en el siglo XVIII, pues no, eso de que tú estés currando desde casa y no te tengan controlado, la cámara puesta encima tuyo, con el cronómetro, viendo todo el tiempo que estás sentado delante del ordenador, da igual lo que estés haciendo, lo importante es estar sentado delante del ordenador, pues eso aquí no se lleva. Y en algunas empresas, bueno, modernas, tampoco que sea muy moderna, donde trabaja Mitch. Pero bueno, se supone que debe parecer moderna. Hombre, algo moderna es, no es puntero, pero bueno. El caso es que yo cuando entré a trabajar en una empresa del sector de la telefonía, bastante grande y no diría más pistas, muchos enemigos, además, se sabe. Sí, bueno. El caso es que allí me dijeron que se teletrabajaba y yo nunca lo había hecho, la verdad. Entonces, pues, nada, al poco tiempo, cuando yo ya estaba formado, ya podía estar ahí trabajando solo sin nadie del que depender, cogí la opción y bueno, empecé a trabajar desde casa varios días en semana. Una pregunta, ¿qué es coger la opción? O sea, ¿tiene alguna cláusula por ahí oscura que digas, me lo tengo que pensar mucho porque entonces tengo que hacer esto, me bajan el sueldo, trabajo más horas? No, lo único que yo te estoy contando mi caso, luego no sé cómo sea por ahí fuera porque no conozco otros casos tan en detalle, o sea, nadie me ha contado en detalle. Sé de más gente que trabaja desde casa a tiempo parcial, pero no sé qué cláusulas ni qué detalles tiene. Yo te digo los míos. En mi empresa el horario, digamos, es flexible, o sea, tú vas a la hora que quieres y sales a la hora que quieres mientras hagas tu trabajo y eso no perjudica a nadie. Hay gente que entra a las 9, hay gente que entra a las 9 y media, a las 10, a las 10 y media. Yo entro súper temprano y en consecuencia salgo temprano. Entonces, lo único que implica el trabajar desde casa es que tienes que firmar unos papeles que te dice que si te escuernas en tu casa es tu problema. Que tú tienes tu casa o el sitio donde vayas a trabajar en unas condiciones que cumplirían una inspección laboral, le hace la distancia al monitor, un asiento adecuado, el reposapiés, el no sé qué. Entonces, tú tienes que ser responsable de todo eso. Si tú estás trabajando en tu casa, te levantas para ir al baño, te escurres y te partes una pierna, el seguro de la empresa no te lo cubre. Y ya está. Y tú te pagas el medio de conexión a internet. O sea, tú tienes que asegurarte, poniendo tu dinero o tu esfuerzo o como sea, que vas a trabajar en las mismas o mejores condiciones que si estuvieras en la empresa en tu puesto de trabajo. Digamos que te hace firmar una cosa para curarse en salud, pero que es, creo que lógica. O sea, no se puede pretender que si tú tienes una baldosa rota en tu casa y te tropiezas y te rompes y te escuernas, como es en horario laboral, pues que me lo pague la empresa. O sea, creo que eso sería Claro. abusar. Algo que además en este Claro. país, pues se intentaría. Sí, se da mucho. Entonces, creo que son, por lo que has dicho, cláusulas muy razonables. Sí. Igual que te lo pagues tú. Es una cosa que es cierto que en algunas empresas, sobre todo americanas, se lleva que te pague la conexión a internet. Creo que Microsoft, por ejemplo, es una cosa que hace, que según entras te dicen, toma, te pagamos conexión a internet, toma un teléfono móvil y toma un portátil para que trabajes desde casa, cuando sea necesario. Según he oído, ¿eh? No conozco ningún caso que me haya dicho específicamente que es así. Pero el otro día lo comentábamos en un post, creo que es muy razonable que tú en tu casa tienes tu conexión a internet y ya que te dejan no ir al trabajo, que te ahorras un montón de horas de transporte, un montón de dinero en gasolina o en transporte público, según cómo vayas, pues creo que tengas que pagar tu conexión a internet es lo mínimo razonable que puedes decir, o te pueden pedir, mejor dicho. Sí. Y tú además, que trabajas en gallumbos, ¿no? Básicamente en invierno no tiene mayor problema. Hombre, no, en invierno no porque hace En fresco, verano, quería pero decir, perdón. sí, en verano sí. Nosotros trabajamos con herramientas web, o sea, la empresa como es una empresa multinacional, pues hay gente que está desplazada en un montón de sitios. Y entonces, pues, todas las herramientas y sistemas están optimizados para que no solo puedas acceder desde dentro de la empresa, sino que la mayoría son herramientas web que puedes acceder desde cualquier sitio con una conexión a internet. O también hay un programa propio de la empresa que establece un túnel VPN para que te puedas conectar al VPN de la empresa y acceder a ciertas aplicaciones que solo podrías acceder si estás dentro de las oficinas. Esas herramientas están para Windows y están para Mac. Está muy bien. Así que en el primer caso de teletrabajar, yo sí teletrabajo, la empresa nos dio pues, el portátil y el móvil. Tenemos una cuenta de Skype con crédito Skype para llamar a fijos de todo el mundo, porque es más barato que llamar con el móvil, claro. Que bueno, es irónico, de hecho, ¿no? es de hecho gratis. Es irónico que en una empresa de telecomunicaciones que intenta capar Skype por todas partes para que no puedas llamar desde el móvil, pues ofrezca esta herramienta a sus empleados. Sí, la pasta es la pasta, está claro. Ya, y pero que yo la doble moral, yo, que yo se lo llama. entiendo. Sí, yo lo entiendo. A la gente le quiere cobrar por llamar, pero intenta pagar lo menos posible porque sus empleados llamen. Bueno. Bueno, Y nada, pues eso. Yo con el portátil del trabajo, pues trabajaba desde casa. Si iba algún día afuera, pues trabajaba desde fuera. Y entonces, pues un día me pregunté que si pasaría algo por utilizar mi propio ordenador. Yo tenía un MacBook de, pues eso, el primero de aluminio 2008, ahí un poco muerto de asco desde que me compré el iPad, y dije, bueno, pues vamos a dar una segunda vida. Le puse un SSD para hacerlo un poco más rapidillo, le puse un poquito más de memoria y me lo llevé un día a hacer pruebas, a ver si funcionaba allí, enchufándole el cable de red o conectándolo al wifi de la empresa, si funcionaba el Outlook, si funcionaban las aplicaciones. Y bueno, me di cuenta de que funciona todo menos una aplicación que solo utilizo 5 minutos a la semana, que la utilizo con Parallels. Y nada, pues desde ese día utilizo mi propio ordenador, no me pusieron ningún problema. Me dijeron que si se me jodía era mi... Tu problema, ¿no? Sí, era mi problema. O sea, que... digamos que estás en una situación de muy cómoda para la empresa en ese aspecto, ¿no? De tú utilízalo, me ahorro la pasta y si se jode lo pagas tú. Sí, así es. Que eso tampoco es. Lo normal es... Bueno, es como... No, tú, hombre. Tú puedes, te dan a elegir eso, tú aceptas esas condiciones. Claro, pero no está mal, hombre. La empresa dice, yo te doy esto. Si lo quieres utilizar, bien. Si no lo quieres utilizar, utiliza lo que quieras. Pero tienes que asegurarte de que vas a estar operativo los 5 días de la semana, las horas que estés trabajando. Que no me digas, no, es que el ordenador que yo he cogido, los drivers, no sé qué... No. Igual que yo, hay mucha gente en la empresa que lo hace, porque te dan un móvil de empresa y tú dices, ah, pues tengo por aquí un iPhone 3G viejo, voy a utilizarlo como móvil de empresa, y lo haces. O me llevo mi propio ordenador, y hay gente que no solo tiene el ordenador del HP, Sony, llámalo como quieras, que vayan dando ese año en la empresa, sino que hay un montón que utilizan Mac, hay otros que tienen un Alienware de estos que son enormes. Hay gente que se ha llevado el fijo a la oficina y lo tiene allí colocado. O sea que digamos entonces, que son bastante flexibles en el tema en cuestión, ¿no? De tú sí, haces burro, general, a mí me da igual cómo lo hagas, yo te dejo unas herramientas, si quieres utilizas, si no, no las utilizas, bajo tu responsabilidad. Claro, o sea, la filosofía es tú tienes que hacer tu trabajo, el cómo lo hagas es independiente de el que salga. Que sale bien, pues no vamos a tener ningún problema. Que sale mal, empieza a tenerte a lo que deberías hacer. Pero opción de no, el Dell de turno, el Acer de turno, tal, me lo devuelves y en caso de que se te joda el tuyo te pago yo la reparación, no hay. No. De hecho, si tú se sigue, te jode, tú si, sigues con si a mí tu se HP me jode o tu Dell en casa, muerto de asco, pero lo tienes ahí. Sí, ahí está en un cajón metido. Lleva un año ahí guardado en el cajón, no lo he sacado para nada. Mentira, lo saqué para... porque necesitaba Windows para flashear un móvil, pero ya está, no. Y desde Parallels no podía hacerlo, y ya está. Sí, o sea, es una que, cosa que nunca no sé, porque yo la virtual por es lo menos, sí, por lo menos yo puedo. Yo trabajo con mi Mac y me he dado cuenta de que al estar más acostumbrado, porque pues llevo desde cuando, 2005 o 2004, trabajando desde que salió Tiger, trabajando con un Mac o usándolo día a día. Yo en el trabajo me siento más cómodo con él y noto que, no te voy a decir que soy más productivo y saco más trabajo, pero que sí que estoy mucho más cómodo y mi relación con el trasto con el que estoy 8 o 10 horas al día es mucho más cómoda. Pero estás con el trasto que tú quieres, que te gusta y que te sientes cómodo, está claro, es evidente. A mí, por supuesto, ni me dejan teletrabajar ni me dejan llevar mis trastos. Lo único que he conseguido, y porque pasan del tema, es el móvil de empresa. Que llegas, además, normalmente donde estoy no te dan móvil. Lo que pasa es que yo venía de otro lado, donde según entrabas te dan el móvil. Y cuando llegué dije, oye, que tengo móvil, ¿qué hago? ¿Lo devuelvo? ¿Me lo quedo? Y dije, pues quédatelo. Y le tengo puesto mi iPhone 3G. La tarjetita la saqué del Nokia de estos que al peso pesa nada, 50 gramos y tiene linterna. El típico móvil Nokia este, no sé Sí, qué modelo es, pero vamos. El de la cualquiera linternita de los este. 15.000 que hay. Sí, pero el cutre. El cutre que no tiene ni Bluetooth, ni cámara, no, no. Eso sí, tiene radio FM. Ah, bueno. Y nada, metí la tarjeta en el iPhone evidentemente funciona, pero claro. En tu curro no sé si el móvil se conecta a la red de la empresa, tenéis un directorio activo con todos los teléfonos, un exchange o algo de eso. Bueno, directorio Sí. activo no, un exchange donde te conectas el móvil y tienes acceso a la libreta de direcciones, todo eso, ¿eso lo tenéis? Bueno, el mío no. El mío es A Manini. a Manini, efectivamente. Entonces, como es a Manini, pues se la suda un poquito. Ya. No preguntan. En el fondo creo que sí, que cuando me ven a mí con el iPhone dirá, pues más tonto eres tú que te estás gastando un teléfono pues, para eso. Pero bueno, yo me siento más cómodo utilizando el iPhone. Es más sobre todo por el tema de cloud, que cuando tengo wifi, porque por supuesto nada, no te pagan datos, no te pagan nada de eso. De hecho, oficialmente no te dejan ni conectarte a la red wifi de la empresa. Pues sincronizo los contactos al menos y no tengo que mantener dos agendas en paralelo. Solo por eso a mí me compensa, pero... Y en cierta ocasión, porque no sé, yo tengo máquinas virtuales, tengo un cliente, un ordenador pequeñito, una especie de netbook de versión escritorio, lo que se llamaba Necto, si no recuerdo mal, o lo llaman también ThinkClient, pero bueno, con un Windows en BB de estos. Y nada, te conectas a una máquina con VMware, que va como el puto culo. Porque la máquina esa está muy bien. Para uso, digamos, ofimático, pero no para desarrollo. Pero es lo que hay. Entonces yo un día le dije a mi jefe, oye, que me traigo aunque sea mi ordenador. O sea, ya que no me des aquí un puñetero portátil, un puñetero sobremesa, me traigo yo mi ordenador, no me importa, de verdad. Y dijeron, no, esas cosas no, no se puede. Aparte que si lo traes, tendrías que mandarlo a plataformar. Plataformarlo, para los que no sepan de qué va el tema, es que se lo llevan a los técnicos. Te lo formatean y te instala lo que le sale a los cojones, básicamente. Sí. Es decir, que tu ordenador deja de ser tuyo. Esto es mío, pero no puedo ni instalar yo lo que quiera, te capan los USBs, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, le dije, digo, a mí que me van a plataformar si es un Mac, ¿no? Pero bueno, como la primera frase había sido ni de coña, pues ya todo el resto sobra. Evidentemente, lo que sí, bueno, tengo que hacer alguna subida nocturna o una cosa de estas, porque las subidas a producción nosotros las hacemos por la noche. Si me habéis leído en Twitter, alguna vez he dicho que he ido a currar como hace poco un domingo por la noche, cosas así, no, no, no es muy a menudo, pero a veces ocurre. Eso que podría hacer desde mi casa cómodamente, pues me hacen ir físicamente allí. Y que tampoco me supone ningún problema, pero vamos, si estoy en casa mejor. Y si me llevo el equipo, porque a ciertas horas de la noche, pues hay un backup de esas máquinas virtuales y se hacen inoperativas totalmente. Entonces, pues sí me he ido un par de veces con el Mac y lo que dices tú. Aparte de que va mucho más fluido todo, incluso con una máquina virtual de Windows, porque aunque trabajo con herramientas web, no funcionan en Safari ni en Chrome, solo funcionan en Explorer 6 y 7. No me queda más remedio que tirar de una máquina VMware, un Windows XP. Y aún así va muchísimo mejor que la máquina virtual a la que me conecto. Entonces, evidentemente, lo ideal para mí sería un poco como lo que tienes tú, desde mi Safari, desde mi Chrome, desde mi Firefox, de Mac, trabajar y pasar de todo. Pues eso de momento no es muy viable, pero por lo menos trabajo más cómodo que con el ordenador que me dan. Pero, como digo, de extranjis, en situaciones muy concretas, motivadas por eso que te digo. Y desde luego en el día a día ni de coña. Entonces yo es que tu empresa y la mía es como el día y la noche, o sea, te digo, anclada totalmente en metodologías del pasado, donde ya te digo, te capan USBs, te capan todo lo que puedan caparte. No vaya a ser que se te ocurra meter un USB y llevarte alguna información, o meter un virus, que también ocurre por accidente, eso sí, pero ocurre. Pero se supone que si tú en tu red corporativa tienes un antivirus como Dios manda, pues tampoco debería ser muy problemático eso. Y como digo yo, sacar información Si alguien quiere sacar información, la saca. O sea, de eso no me cabe la menor duda. Si tengo información, acceso a cierta información sensible que quiera sacarla, si alguien está lo suficientemente motivado como para sacarla, que no imagino quién podría hacer algo así, pero bueno, hay de todo en esta vida. Pues aunque sea la impresora, o sea, el que quiere sacar información la saca, y impresora tenemos todos. Ya. Entonces me parece ridículo todo eso, sí. Que para que un supuesto espía industrial. Ups. Te voy a castigar ya, ¿eh? ¿Estoy sonando raro? Ya suena raro. ¿Se ha callado? ¿Me habla? ¿Ya? No, no. Que además esto, joder, lo de... Tampoco vemos que tampoco soluciona el bug con Mountain Lion. O sea, yo ya no entiendo qué ocurre con esto. Creo que Apple con el tema de soniditos tiene un problema grave de fondo que es lamentable. No, no. Lamentable que no solucione. Pues nada, que hable yo. Cojonudo, hablo yo que soy el que me los tiene que contar de este mundillo. Porque que teletrabaja, como habéis escuchado Smith, es un privilegiado el cacho perro. Yo no puedo contar tampoco mucho más, salvo que me encantaría poder, pues eso, trabajar aunque sea ciertas horas semanales desde mi casa. Creo que además, en el término medio está la virtud, ¿no? Hay de hecho empresas, no sé si la de Mitch es así o quién me lo contó, donde te dicen que puedes trabajar fuera de la oficina pues una serie de horas o de días a la semana. Y esas horas o días, sobre todo si son días, no pueden coincidir ni con viernes ni con lunes. Por el simple motivo de que hay mucha gente que alargaría el fin de semana. Y creo que es razonable. Es igual que no me parece demasiado coherente que hoy por hoy en muchos trabajos, hay otros evidentemente que no hay más opción que ir, que no ofrezcan esta opción. Creo que es justo que se curen un poquito de salud y que se aseguren, entre comillas, asegurarte, porque evidentemente si te dejan trabajar desde casa, asumen que todos somos responsables, como es normal, que creo que el colegio hace mucho que lo dejamos. Entonces, bueno, que digamos que no te faciliten, pues eso, me voy de fin de semana a la playa y me conecto por 3G si es que hay, y si no, pues no pasa nada. Eso en ciertas empresas lo permite sin problemas, pero en otras, pues se quieren curar un poco en salud y hacerlo así. A ver, que Mitch va a intentar hablar. Venga, ¿hola? Hola, perfecto. Oh, ole. ¿Estás de acuerdo con lo dicho, que he dicho hasta ahora? Sí, lo estoy. ¿Tú Pero eres de ojo, los que que puedes o no los que no todo el puedes? teletrabajo es. O sea, que no todo el monte es orégano. Hombre, Que ya mola imagino. decir trabajo desde casa, pero a la hora de la verdad trabajas más horas desde casa, pero bastante más horas. Sí, eso también es. Lo que pasa es que con las horas que trabajas de más. Que bueno, volviendo a lo de antes, ¿en tu caso es de los que puedes trabajar desde casa todos los días o te obligan a ir ciertos días a la oficina, lunes y viernes o esto que estaba comentando? En principio, nosotros lo tenemos organizado para estar tanto en la oficina como en casa. Hay gente, o sea, es en mi grupo porque es pequeñito, pero allí en la oficina que todo el mundo teletrabaja, pues hay otros grupos que teletrabajan cuando quieren. En plan que hay un tío, por ejemplo, con el que más o menos tengo relación laboral, que no va nunca a la oficina, trabaja todos los días de casa. Entonces ya es cada uno el que elige. En mi grupo intentamos ir de vez en cuando, vernos las caras y tal, sobre todo si tienes reuniones. Si tienes reuniones, digamos, presenciales, porque las reuniones también todas se pueden entrar por teléfono. Cuando tienes una reunión, que es muy habitual, pues tener varias semanales, te mandan la convocatoria en el Outlook y te pone la sala de reuniones que es y el número de teléfono que tienes que llamar si estás trabajando desde fuera. ¿Por qué? Porque trabajamos, como ya he dicho, con gente de otros países y cuando hacemos reuniones de seguimiento o tenemos que tratar algún problema con gente de fuera, pues ponemos un sistema de conferencia en el que tú llamas y normalmente tú tienes un 91 y en el otro país suelen tener un teléfono fijo del otro país, a poco que la compañía tenga presencia allí. Entonces a la otra persona llamar le sale súper barato y a ti te sale súper barato. Y si no, pues bueno, ya más o menos te las averiguas cómo reunirte. Entonces, siempre intentamos ir algunos días. O sea, yo teletrabajo 2 días. Ah, Mi solo caso son dos. 2 días. Pensaba que eran más. Y, ¿eh? Pensaba que eran más, porque como alguna vez te has ido a currar a la playa y cosas así. No, pero bueno, sí, alguna semana a lo mejor pues teletrabajas 3 o 4, otra semana a lo mejor vas todos a la oficina. Es bastante flexible. No, además me parece bien lo de ir a la oficina porque el factor humano es muy importante en el trabajo también. O sea, Sí, la mientras no te cosa aburras creo un que, como he cojón. dicho antes, está en el punto medio. O sea, no es, nunca voy, con lo cual mis compañeros son unos nombres en el Skype, que les pregunto cosas y ya está, pero tampoco es normal estar todo el día metido en la oficina. Pero bueno, desde casa trabajas más horas, ¿eh? Porque es que es así. Es que trabajas más horas desde casa. Pero, ¿cuántas horas más trabajas? ¿En vez de 8 o 10? Pues puedes echar, pues yo qué sé, 9 o 10 horas fácil. Sí, pero si sumas el tiempo, por ejemplo, que tardo yo desde que me levanto hasta que llego al trabajo, y luego desde la hora y pico, o, bueno, en mi caso son 3 cuartos de hora para comer, que tú comes en casa, evidentemente, y luego los otros tanto tiempo hasta que vuelvo a llegar a casa, a mí se me van entre pitos y flautas casi 12 horas. Casi. Sí, yo no te digo que no. Pero ese tiempo que dices que estás de camino y que estás comiendo y qué tal, en realidad no lo estás trabajando y se nota. Sea, tú coges, te montas en el coche para ir para la oficina. Bueno, pillas un poco de tráfico y vas escuchando la radio y vas pensando en tus cosas, ¿vale? Luego llegas a la oficina, te tomas un café, un colacao y curras y luego o vais a comer y cuando pasa, pues es un rato, vuelves a la oficina y tal y luego curras otro poquito y te piras para casa. Y vas escuchando la radio, o vas a hacer la compra que te pilla de camino, o vas a recoger, vete tú a saber, un móvil que tenía reparándose en la tienda, yo qué sé. Pero tú cuando estás currando, te levantas, abres el ojo y vas directo tititit, al ordenador Plus, y te sientas en el ordenador. Y empiezas ahí con el teclado, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Y dices, uy, voy a desayunar, y te vas a la cocina, coges cualquier cosa, pim pim pim, y vuelves ahí, pa pa pa pa pa, otra vez. Y llega la hora de comer, hostias, ¿qué es la hora de comer? Y si tienes comida hecha, pues te la calientas, comes y terminas de comer y dices, joder, voy a seguir, ta, ta, ta, ta, y sigues. Y luego pues terminas y dices, joder, si yo llego a casa, yo qué sé, a las 6:30, salgo a las 6, llego a las 6:30, por ejemplo, pues son las 6:30, 7 menos cuarto, y dices, ah, pues lo voy a ir dejando ya. Contesto un par de mails y al final lo dejas a las 7. Es por ponerte un ejemplo. Entonces, tú en realidad estás currando mucho y desconectando muy poco, con lo cual se te hace súper largo. Además, estás solo y es que se hacen las jornadas de teletrabajo súper largas y mega aburridas. Que estás en tu casa y estás en gallumbos, pues sí, pero que es que no es solo todo lo que reluce. Que yo, por ejemplo, no podía teletrabajar todos los días desde casa porque al final me muero del asco. Como todo, que lo poco gusta y lo mucho cansa, Claro, ¿no? y luego dices, ah, pues tengo que salir a hacer la compra. Y dices, uf, estoy todo el día en casa, estoy aquí en gallumbos, hace un calor que te cagas. Paso de salir a hacer la compra o paso de salir de casa. Y te das cuenta y has pasado 4 días, te pareces un ermitaño aquí en casa. Ya hablas con una pelota de béisbol con una cara pintada y todo. Ya ves, eso que tienes que acostumbrarte, tienes que también tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? Para levantarte a cierta hora y cumplir tu horario, y esa fuerza de voluntad tiene que ser en ambos sentidos, es tanto para levantarme y ponerme a currar como para que a cierta hora cambie el chip y decir, se acabó. Y Eso eso es. cuesta, estoy convencido que cuesta, evidentemente. O sea, Y las empresas lo saben que pasa esto, sabes que si tú estás currando desde casa, curran más. sí, sin embargo, en otras empresas no te dejan currar desde casa por miedo a que no curres. Que lo ridículo. Y que nunca lo entenderé. Bueno, sí, mentalidad de, como digo, del siglo XVIII, del siglo XX, o XIX-XX. Sí, está claro que hay 15 tipos de empresas y en cada una cuecen habas. Pero bueno, a poco que sea una empresa medio normal y se hagan las cosas medio normales, No sé, es que eso ya es otro tema que no entra en un podcast de tecnología, pero vamos, que el cómo están las empresas y el cómo tienen los horarios y el cómo tienen los objetivos y el cómo tienen todo eso, o sea, es del siglo XVIII por lo menos. Sí, O sea, yo no entiendo es cómo a estas ridículo. alturas de la vida se hacen las cosas que se hacen y cómo se hacen. Es como que tampoco entiendo que en una empresa donde te dedicas a la informática tengas que estar a una hora, fichar, y hasta otra hora y volver a fichar. Pero no solo fichar, sino Pero me refiero a que, fichar en el coño, todos sentido. somos mayorcitos y tenemos pelos en los huevos, que todos sabemos el trabajo que tenemos que hacer. A eso me refería antes con lo que dejamos Y en el no por colegio. quedarte más horas vas a hacer más trabajo. O sea, porque pasan unas horas en las que tu producción cae en picado. Y eso es No, así. y que hay días que tienes 18.000 cosas que hacer y días que tienes 4. Que coincide. Entonces eso es la responsabilidad de cada uno. O sea, yo los días que tengo mucho curro estoy ahí a tope y no pienso ni en un café. Y los días que estoy más relajado, pues es que está relajado. Y es que te Sí, dicen una cosa y eso es dices, así. uff, qué pereza. Y te pones a mirar cosas, pues, para alargarlo, decís, es que tengo, ahora por ejemplo, yo en mi caso, que me voy de vacaciones esta semana ya, esta semana que viene, me quedan 5 madrugones, pues claro, no tengo tan muchísima carga de trabajo, tengo cosas puntuales y las estiro porque es una cosa que dices, que si me pongo, lo acabo en 2 días, pero es que no me voy a tirar luego tres de brazos cruzados. Y tampoco me interesa que me den más trabajo que no puedo sacar adelante. Que si no dejas ya medias y tampoco es plan. Ya, pero bueno, esto tampoco es tema de un podcast tecnológico porque es que podemos estar aquí horas y No, horas no, y por horas eso. hablando del asunto. Y llorar todo lo que queramos. Bueno, yo, tú que eres un privilegio, no lloras. Joder, es que todo el mundo cree que soy un privilegiado, pero A coño, es ver, que no, ¿verdad? en ese aspecto, Mitch, eres un privilegio. En ese aspecto. En otros muchos, como dices, te aburres. Tal, una cosa que había entendido o tenía entendido que hace mucho la gente que teletrabaja mucho es precisamente hace lo contrario que haces tú. O sea, precisamente como estar en casa tantísimas horas es mortal, pues se va a un bar, se va a no sé dónde. Pero claro, eso lo puedes hacer en países civilizados donde tienes wifi en los sitios, claro. O una conexión de 3G que te permite hacer esas cosas. Pero luego esto es como todo. Luego esto es España y yo estoy seguro de que no sé si mi empresa porque tampoco conozco casos. Pero vamos, que yo estoy seguro que la picaresca española dice que teletrabajo desde casa, pues ahora verás. Y empieza eso, a hacer lo que no debería y a estar donde no debería y a las horas que no debería. No, pero cuando digo hacer ir al bar no significa irte al bar a beber, sino te bajas al Starbucks, por decir un sitio bastante geek por cómo funciona el tema, y te bajas en tu portátil y te tiras toda la mañanita con un par de frappuccinos, currando, haciendo lo mismo que está haciendo en casa, pero fuera de casa. A ver, el tema está en que tú tienes que ser productivo y mientras lo seas, como si estás en un monasterio encima de una Claro. montaña. Pero me refiero que eso para el teletrabajador mentalmente le viene bien, porque sale, hace otras cosas y estás currando, lo que pasa es que estás currando igual, pero en otro sitio que no es tu casa y metido, encerrado entre cuatro paredes, en gallumbos, como dices tú, y con pereza de salir, porque ya estás fuera. Estás fuera, pero no estás en la oficina. Bueno, también es difícil abstraerte y decir, estoy trabajando, tengo que estar trabajando. Hombre, yo sinceramente, si me voy a una cafetería yo solo, normalmente me pongo a jugar con el móvil porque no tengo nada que hacer. Sea, tú podrías estar 8 horas en un Starbucks trabajando. No he dicho 8 horas, he dicho un ratito, una mañana. Y entonces apagas y luego te vas a tu casa o cómo. Pues depende del día, que no lo sé, no lo he hecho nunca. Es que tampoco, o sea, es que mola decir, ah, pues voy a trabajar desde Starbucks o voy a trabajar desde una tumbona en la playa. Pero claro, ahí no puedes estar todo el día tampoco, es que también te mueres del asco. O sea, Evidentemente, pero cambias el que sitio, o sea. mola, porque mola, pero es que no es tan fácil Pero, a ver, no te estoy diciendo como ni que se te pinta. vayas, ni te bajes todos los días al Starbucks, ni te vayas a la tumbona todos los días. Te estoy diciendo que si tienes que dedicar 8 o 10 horas al trabajo y no quieres estar todos los días metido en tu casa, pues te puedes coger, te levantas a las 9 o a las 8, no sé, tú empiezas a curar a las 9, me parece, ¿no? Más o menos. Bueno, pues te levantas a las 8:30, te quitas las legañas y te pones a currar un rato en tu casa. Y dices, venga, me voy a dar una ducha, me he visto y me bajo a la cafetería. Te tiras hasta las 12. Después, pues una pausita que te vas a comprar no sé qué. Te vas a casa, comes. y luego te tiras hasta las 5 en casa, hasta las 7 o las horas que sean, cumpliendo tu horario, cumpliendo tu responsabilidad. Y por la tarde, si tienes piscina, pues te bajas un ratito a la piscina a currar tomando fresco. Que es muy fácil decirlo. No, no lo has hecho nunca, evidentemente. Joder, te oigo súper mal. Te he perdido las últimas tres frases. Ah, pues qué putada. No es coña, ¿eh? Te estoy perdiendo. Pues no pienso repetírtelas, porque no quiero. No, te entrecortas un montón, macho. Luego dices de mi micrófono. Pero es el problema en cuestión. No sé, es que estás hablando y te pierdo y vienes y te vas. No sé, voy a ver cómo está. Pues tampoco estoy consumiendo mucho ancho de banda con otras No, no, cosas. no, no. ¿Pero se me oye entrecortado o cómo se me oye? A ver, se te oye bien, pero hay cosas que no llegan. ¿Qué hace? Bueno, Y pues yo te digo, claro. Pues no entendí nada. te decía que es muy fácil decir todas estas cosas cuando no lo has hecho, no lo haces habitualmente, o no lo has hecho nunca, como en mi caso. Son ideas felices que tienes en la cabeza que te gustaría hacer, pero claro, otra cosa es luego en el día a día hacerlas de verdad, que será otra historia. Claro. Pero bueno, en resumidas cuentas, el tema del teletrabajo y el llévate tus propias milongas y todo eso, la idea es muy buena. A la empresa le ahorras pasta porque le ahorras electricidad, le ahorras pagarte si te rompes una pierna, le ahorras eso, los medios, la oficina, porque ya no tienes tú tu propio sitio como sueles tener. Como en tu cubículo, o llámalo como quieras, con tus imanes y tus fotos de tus niños y la foto de Cristiano Ronaldo y cosas de esas, sino que tienes un pool de mesas así, tienes mesas largas, así correderas, y esto es como el juego de las sillas y la música. Cuando se para la música, te sientas en una silla y el que se ha quedado sin silla, pues que se busque otro sitio. Y para la empresa es mucho más cómodo eso, porque es más barato, el mantenimiento es más barato y todo. Y el mantenimiento de los aparatos es más barato si tú te llevas los tuyos y no usas los suyos y Está todo jodido, eso. me sale Eso gratis. en ciertas empresas líderes en un montón de campos sí que lo hacen. Porque tienen el pensamiento de que si el trabajador está a gusto, rinde más. Y es verdad. O sea, Es que es verdad, es no una han realidad. descubierto nada nuevo. Pero esto en España todavía no se ha... No te voy a decir no se sabe, sino que todavía no se ha concienciado mucho, porque como tú dices, es la típica imagen del jefe ahí que está siempre encima, que dice, hasta que yo no me vaya, de aquí no se va ni Dios. Pues es más común de lo que creemos. Y no sé por qué, pero los medios están y en un montonazo de empresas que trabajas con ordenadores podrías trabajar desde fuera, pero el problema está en las cabezas de la gente, tanto de los jefes mandamases encorbatados varios que piensan eso, como de los trabajadores, que seguramente muchos de ellos en casa no van a rendir como si estuvieran rindiendo en la oficina. Pero vamos a ver, ahí es lo de siempre. Si tienes un tío que de pronto no te rinde porque se está yendo a casa, lo primero es hablar con él. Oye, mira, esto aquí falla algo. Lo que no puedes hacer es, ya te digo, hablar con él, aquí falla algo, si lo remedia estupendo, si no hay dos opciones, o a tu casita del todo, o empiezas a currar la oficina. Lo que no es justo es que por culpa de cuatro, porque además ese proceso de adaptación es cierto que existe, tiene que existir y todo el mundo tenemos que cambiar el chip. O sea, evidentemente no se aprende a trabajar desde casa de forma responsable de un día para otro. El primer día supongo que lo cogerás con mucha ilusión y el tercero estás un poco aburrido y dices, pues hoy que tengo un poquito menor de tal, pues perreo más. Y al final hay casos donde el perreo supera los días que no perreas y eso tampoco es. No, no, claro. Pero está el aprender. Cada uno tiene que aprender y saber lo que es. Como bien ha dicho, que todos ya tenemos pelitos en los huevos, no estamos en el colegio. Y es la responsabilidad de cada uno. Es como los casos donde se pone a la gente, a todo el mundo, o a fichar o lo que sea, pues porque hay cuatro que es que. Ahora dice, no, vamos a fichar todos. No, fichar por la mañana. Cuando vais al café también fichas. Y comer, fichas. Y tal. ¿Por qué? No, es que como hay gente que se tira muchas horas en la cafetería, dices, pues coño, pues habla con esos cuatro que sabes quiénes son, pero no me putes a mí. Sí, pero eso ya entramos en el terreno de que no es nada tecnológico, pero entramos en el terreno de siempre, de por cuatro nos jodemos el resto, pero nunca ese resto hace nada por esos cuatro. O sea, saben el 96% que por ese 4% se están jodiendo, pero no les recriminan nada, no les dicen, oye, te estás columpiando, nos estás jodiendo a los demás. Porque como cada uno solo pelea por lo suyo, Ya, porque esto es España. porque esto es España, y eso lo puedes aplicar a todas las facetas de la vida. No, no, solo hay que ver cómo estamos en este país ahora mismo, en España en Hombre, general. por supuesto. Aquí, hace años, el que pirateaba el Plus era un listo. El que evadía dinero a Hacienda era un listo. El que no pagaba el IVA era el puto amo. El que tenía todo el dinero en negro y pagaba las obras en negro, mira qué picos está ahorrando y con ese dinero se va a vacaciones. Claro, sí, es así. Pero es que lo triste de todo esto es que ahora sigue igual. La única diferencia es que los que pagamos todos somos legales. También es cierto que pues, nos queda otra, porque seguramente si pudiéramos piratear el Plus lo haríamos, a ver si me entiendes. Sí. Pues te jode que el otro lo haga y que el otro pague sus impuestos y por eso te lo suban a ti, ¿no? Pero tú, cacho perro, en el fondo lo harías también, si pudieras. Y lo triste es eso, o sea, tenemos que cambiar ese chip completamente. Sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, creo que era en... donde era en Canadá, según me comentaron, no pagas, o sea, tú, no hay nadie que te controle cuando tú subes al autobús que lo pagues. Hay No, un hay muchos sitio, sitios. bueno, en muchos sitios, evidentemente, pero yo conozco el caso este de canadiense, tienes una maquinita donde echas el dinerito y pasas, y el conductor se la suda, o sea, su trabajo es conducir, no es controlar que tú estés pagando. Y todo Dios paga el importe exacto. Nadie se le ocurre coger y no pagar. Entre otras cosas, porque lo más probable es que si le ve el resto, le ponga una cara que te cagas. Eso es lo primero. Y segundo, porque tú te acostumbras y si ves que todo el mundo lo hace, lo consideras lo normal. Y yo creo que yo me sentiría mal si subo un autobús y veo que todo el mundo paga y digo, pues no me mira nadie, paso de pagar. Me sentiría mal conmigo mismo. Igual que en el Sí, metro. O sea, yo en el metro pago y es religiosamente. que son así las Y cosas, es así de me triste. toca un montón los huevos cuando ves al típico listo salta la valla. Y me jode. Pero es cierto, yo no voy a decir, señor de seguridad, que aquel se ha colado. No, no lo haces. Porque son ganas de buscarte problemas que no quieres tener, pero. Es triste, pero es así. Intenta la gente, pues lo que dices tú, pasa de todo, mientras no le toque lo suyo, pues ajo y agua y evitar problemas. Entonces, ¿cómo sabes? Que si te quejas de fulanito que está todo el día tocándose los huevos en la cafetería y no sé qué, no sé cuántos, pues luego encima el malo eres tú. Y el que no aguanta nada, el que te desenemista a todo el mundo va a ser tú, en vez de con fulanito que es el cabrón que no hace las cosas. Pues es lo que Y así seguiremos. hay. Así seguiremos. Así seguiremos. Bueno, cambiando de tema, ya que ha dicho que hayas puesto un SSD al tu MacBook, y porque llevamos solo 40 minutos de podcast. ¿Solo? Sí, bueno, tengo 43, pero vamos, como al principio ha sido un poco de hola, ¿qué tal? Pues, la llamada entera son 43. De podcast. Bueno, como he empezado a grabar, pues 43 también, evidentemente. Que un MacBook normal, ¿cuánto aumenta el rendimiento con un SSD? Pues mucho. No te puedo decir de porcentajes porque tampoco he hecho pruebas así a gran nivel, pero el mío es un MacBook Aluminio 2008, no Pro. Le he puesto un SSD pequeño, de 64 gigas, más barato que pillé, y le he quitado la SuperDrive para ponerle el disco duro que traía de fábrica. Y el aumento de rendimiento es brutal. No te puedo decir un porcentaje. Pero vamos, la sensación de que tengo yo, de que se mueve y ejecuta las aplicaciones mucho más rápido, es una cosa que vamos, que no tengo ninguna duda de que cuando al iMac este de 27 pulgadas que uso se le acabe el Apple Care, lo voy a abrir y le voy a meter un SSD. O se lo voy a poner por FireWire o ya veré cómo lo hago. Yo debo decir que ahora que tengo un Air, lo noto muchísimo respecto al. Porque yo tenía tu MacBook, el mismo modelo, como bien sabes. Pero al final lo he cambiado por un MacBook Air y es impresionante el rendimiento que da el SSD. O sea, una cosa es que te lo cuenten, Otra cosa es que te vayas a la App Store y lo pruebes, que ya lo notas cuando arrancas una aplicación. Y otra en el día a día. De tener 20 cosas abiertas a la vez y que abres la 21 y en 2 segundos lo tienes en pantalla. Sí, es increíble. Lo que sí he notado, por ejemplo, en el Air es que se calienta muchísimo cuando hay mucho proceso de lectura-escritura. ¿Eso te pasa también en el MacBook normal? Me da a mí que Mitch no me ha oído. Que me pierde, dice. ¿Me escuchas ahora? Es que te entrecortas un montón, macho. Pues, macho, estoy subiendo a 8K. Pues Lo no sé, no sé qué estoy está controlando pasando. además la ¿Qué te está subida. pasando? No sé. No sé, macho, qué puede ser. ¿No será tu bajada que está ahí un poco chunga? Bueno, estoy teniendo unas movidas con el ADSL de fliparlo. Ah, ¿veis? ¿Veis? O sea, me está culpando a mí y tiene No, movidas con no, su no, no, ADSL. vale. Tengo 3 megas. Pero es que estoy teniendo unas movidas con Telefónica que te cagas. Por el punto ADSL. Perdón. Ya no sé qué te estaba diciendo, la verdad. Que cuelga y llama. Bueno, pues vamos a hacer. Hola. ¿Va Hola. mejor ahora? Sí, no te entrecortas, por lo menos. Bueno, lo que demuestra que había algo raro ahí. Sí, en tu conexión, seguramente. Claro, es probablemente una conexión de 30 megas con 3 y pico de subida da más problemas que una de 3 megas de bajada con. Soy un cabrón, lo sé. Me la liaron parda. O sea, me la liaron parda estos cabrones de Telefónica. Porque yo tenía un 10 megas y estaba tan contento con mis 10 megas de internet. Y me llama un comercial, por llamarle comercial, y me dice, te ponemos el Imagenio gratis, incluso te bajamos las cuotas, no sé qué. Y digo, pues si me baja las cuotas, fenómeno. Y le digo, la única condición que te pongo es que si no estoy utilizando el Imagenio, que siga teniendo 10 megas. Y cuando lo esté utilizando, que me baje a 6. No hay problema, señor, no sé qué, tal y cual. Bueno. Y digo, que solo pido eso, solo pido eso. No se preocupe, señor, esto va a ir tal. Al día siguiente tengo el router. Viene el técnico, hace las movidas, ponemos el Imagenio, el test de velocidad, 6 megas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Funciona el Imagenio tal y cual. Bueno, ponemos por ahora en el estudio hasta que vea cómo ponerlo en el salón, porque la toma del teléfono no está cerca. Bueno, vale. Pues nada. Lo apago el chisme y yo sigo trabajando. Estaba trabajando aquí en casa, vale, trabajo bien. Y luego ya no hice ninguna prueba más. Y al día siguiente pruebo y me da el test de velocidad 3 megas. Y digo, uy, 3 megas, está el Imagenio desconectado. Ahí me prometieron 10, ya me están tomando el pelo. Y el día siguiente me piraba de vacaciones. Así que no pude llamar. Volví a los 15 días y ya empezamos con la guerra. Que es que usted es que tiene 3 megas contratados, es que como 3 megas, como 3 megas. Bueno, se lo vamos a subir a 6. Ahora luego me dicen que es que no puedo tener 6 megas con mi conexión, que el máximo son 3. Y si no le perdona, he tenido 10 megas durante un año y medio y a mí dice que no puedo tener más de 3. No, porque no sé qué, porque tal. Pues total, eso fue como el 15 de junio. Empezamos las movidas, estamos a 5 de agosto y todavía tengo 3 megas de mierda y encima, por volver a tener 10 megas que tengo que esperar al 1 de septiembre, me van a cobrar 6 euros más de lo que pagaba. Así que Y me no te estoy puedes cambiar barruntando de compañía. si no tengo permanencia. Y estoy ahí, pero la única decente que hay en mi zona es Jazztel. Y es que me llaman todos los días 2 y 3 veces y estoy hasta los huevos. Son muy pesados O los de sea, Yastel. si no me he cambiado es por eso. Bueno, si te quieres cambiar, yo estoy en Yastel, plan amigo, un poquito más barato, ya sabes. Nada, los suegros tienen Jazztel, no te preocupes. Es plan amigo, no plan suegro. Vamos a ver, las cosas que se llaman de alguna manera por algo. Ya, y te dan un Galaxy, ¿no? No, pero para eso necesito engañar a 3 personas. Con una sola solo me hacen un pequeño descuento. ¿No has engañado todavía a nadie? Sí, pero no en 3 meses. Es que para que te den el Samsung Galaxy S3 o el Galaxy Tab, o no sé qué dan ahora. Tienen que ser 3 personas en 3 meses. Amigos oyentes, por favor, cambiad a Jazztel y dad el teléfono de Trekkie. Él os lo agradecerá. Y mi DNI. Bueno. Un privadete, yo lo digo rápido. Quiero comisión, ¿eh? Está abierto. Sí, por supuesto. Corremos un tupido velo, yo no veo nada. Bueno, que entonces el SSD que vuela, ¿no? Sí, totalmente recomendado. O sea, estáis tardando en comprar un SSD y enchufarlo al portátil que tengáis, y más si no utilizáis la unidad de DVD. Hay un kit que venden, me parece, de magníficos, que supongo que sería el que compraste tú, que es para adaptar tu disco duro antiguo a la unidad Superdrive, al espacio de la unidad Superdrive. Yo lo compré en eBay, la verdad. Me salía 12 pavos. Pero se llama OptiBay. Toma ya. ¿Qué pasa? No, que toma ya el nombre, digo. Pues, joder, se llama así, ¿quieres que le haga? Ya, ¿no? OptiBay. OptiBay, sí. Y tienes el sistema operativo instalado del SSD. Sí. Y los documentos y cosas en el otro, ¿no? Tengo el sistema operativo, la carpeta documentos y Dropbox en el SSD. ¿Y las aplicaciones? Hombre, y las aplicaciones también. No, vale. Y la música, los juegos, las descargas, todo eso lo tengo en el normal. Y entonces lo que tengo hecho son enlaces simbólicos. Por si no sabéis lo que es, un enlace simbólico no es lo mismo que un acceso directo, o alias, como se llama en macOS, sino que es parecido a un acceso directo, pero el sistema lo reconoce como si fuera el propio archivo ahí. De tal forma que en mi carpeta de usuario, en la casita donde pone Meet, yo tengo el enlace simbólico a descargas, y el propio sistema cree que es la carpeta de descargas. De eso se trata. Entonces, aplicaciones como iTunes, como iPhoto, como iMovie, cosas de estas, lo tratan como si fueran carpetas del sistema. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de iPhoto y de iTunes, tú le puedes decir la librería que está en otro sitio y te funciona igual de bien. Sí, pero no todas las aplicaciones lo hacen. iMovie, por ejemplo, no. Claro. Entonces, por ejemplo, el iMovie no tiene ningún problema. El iMovie ve que está todo en la carpeta películas de mi usuario y accede a esa carpeta, pero en realidad está accediendo al otro disco duro. Él no se da cuenta, pero es así. Y una cosa que tiene los enlaces simbólicos, creo que no se pueden hacer directamente desde la interfaz gráfica, ¿no? ¿Hay que hacerlo directamente desde la terminal o estoy obsoleto? Sí, estás obsoleto. Ah, mira tú qué bien. Hay un plugin de estos que se pone como acción de Automator, que lo que te hace es crear enlaces simbólicos. Yo busqué enlace simbólico y el primer link que me salió era un plugin de esto de descargar. Puse el plugin en la carpeta no sé dónde del sistema y perfecto. Bueno, pero hay que liarlo un poco. O sea, que no es una cosa que viene de fábrica con el sistema operativo, que sea fácil, botón derecho, arrastro aquí y crear enlace simbólico. Es instalar un programa y le da el botón derecho en la carpeta y pone crear enlace simbólico. Bueno. O sea, es muy fácil. Vale. Yo, de esas cosas que nunca lo he hecho porque nunca le he visto la utilidad en mi día a día. No, yo tampoco hasta ahora. Entonces por eso estaba un poquito obsoleto o deprecated, como dicen mis compañeros de trabajo. Deprecated. Cagas. Sí, se inventan cada palabra. Ya veo ya. Pues nada, estupendo. Pues poco más que contar. No hemos hablado bastante poco de ordenadores y bastante más de lo demás, pero bueno. Sí, bueno, de filosofías laborales y esas cosas que cuando lo escuchen en el podcast mis jefes, pues a lo mejor me despiden, quién sabe. Pues nada, como también me despedirán a mí, pues montamos nuestra propia empresa. Pero o sea, tú los has apoyado, le estás diciendo lo guays que son. Bueno. Soy yo el que les estoy diciendo que mi empresa solo un poquito. No digo nada. Bueno, pero no has dado datos de tu empresa. No. ¿Tú crees que tus jefes escuchan esto? Espero y deseo que no. Sé que hay compañeros que sí lo escuchan. Y eso ya es un peligro por sí mismo. Compañero, hombre, dice a otro, llega un jefe, hostia, un podcast, esto mola. Hombre, si son compañeros pelotas, pues está jodido. No, hombre, no, no, no, no, no, no. No me refiero a que compañeros en plan cabrón digan, oye, que mira lo que dice este. No, no, sino de buen rollo, en conversaciones. Porque hay gente que le gusta la tecnología, escuchar podcasts y son jefes. Sí. Entonces, tú imagínate que se junta todo eso y escuchan este podcast. Pues lo más normal es que digan, tienes razón. Tienes razón, pero es lo que hay. En esta empresa se trabaja así. Porque lo digo yo. Toma por culo. Porque los que deciden cómo se trabajan son los jefes de los jefes de los jefes de los jefes. Los cuales, por Incluso cierto, sus jefes. seguramente se pueden tirar en casa todas las horas que quieran trabajando con un VPN que nadie les dice nada. Y es así. No te voy a decir que no. Triste, pero cierto. Pero no pasa nada. No pasa nada. Estamos en crisis y hay que ir aquí 8 horas al trabajo, 10 horas, lo que haga falta. En fin, no me tiras de la lengua. Venga, paro de grabar y me lo cuentas. Ya he parado. Cuenta, cuenta. Pero, ¿qué pasa? ¿No nos despedimos o qué? Me te he engañado, era a ver si colaba. Ya, claro, nos ha jodido, ya te veía yo venir. No, no ha colado, ¿no? No. Cago en la leche. Bueno, pues nada. Creo que ya hemos dejado un podcast bastante larguito, entre pito, flautas, SSDs y teletrabajo, billot, empresas modernas, empresas no tan modernas y la vida muy dura. Un podcast de despedida de vacaciones, al menos de las mías. Sí, porque ya me fui. Tú ya te fuiste y volverás Si ya os quiere. a irte. ¿Ves? ¿Ves? Pues yo en una semanita vacaciones. Qué jodido. Y además me voy a Portugal, que quiero, por cierto, ¿A dónde de conseguir Portugal? Que yo estoy en Portugal y me he hecho una rota. al Algarve. ¿A dónde? Algarve. Ya, pero ¿a dónde? Ah, a la zona de lagos. Lagos y Faro. Ah. La verdad es que no sé muy bien el camping, si está en un sitio o está en otro, siempre me lío. He ido varias veces y nada, en plan relax. O sea, no voy a hacer turismo a saco, sino estar ahí metido en el camping, relajadito, piscinita. Ah, bien, bien. Un poquito de playa si acaso, porque el agua estará fría. No, hombre, no está nada de fría. Y poco más. Y lo que quiero hacer este año, a modo de experimento, ya que el iPad y el iPhone están libres, es en el iPad, de momento solo lo haré en uno, cogerme una tarjeta de por allí, prepago de datos. Madre mía, que te vas de vacaciones. Ya, pero mis vacaciones no son desconexión total. No me gusta la desconexión total. Me gusta tener mi ratito de relax, de ver noticias, de enterarme cuál es el próximo rumor del iPhone 5 para decir vete a tomar por culo, que no quiero saber nada. Ver los correos. Muy mal. ¿Cómo que muy mal? Pues nada, ya nos contarás a ver qué tal el experimento de una tarjeta de datos en la que te lo metan doblada. Hombre, si es prepago. Bueno. Lo Ya que nos no. contarás, ya nos contarás. Lo que me preocupa es que Portugal. ¿Y qué pasa? Pues que pasa como en España con el tema del idioma. Que te Pues entienden en español, te entiendes para el día a día en español o con un poquito de inglés. Ellos te hablan en portugués y tú les entiendes también en el día a día, pero a ver cómo le explico a un tío de una de Telefónica que ya ni en español ni en España se enteran. No, es que quiero una tarjeta de prepago para de datos, pero solo prepago. pues nada, te entenderás te haces, luego al final siempre te haces entender. En todos los sitios donde vayas. Ya. Tú coges el catálogo, lo miras y cuando lo veas, lo señalas y dices, quiero esto, esto, esto. Ya. Lo que pasa es que no es lo mismo equivocarte en pedir un gallo y que te den una lubina, en que te den una, pidas una tarjeta prepago y te den una de contrato. No es lo mismo. Cuando te pidan los datos de banco, tú le dices, ¿qué banco? ¿Y qué banco? Pero bueno. Bueno, pues un placer estar de vuelta en este podcast número 15. ¿Era 15, hemos dicho? 16. 16, perdón. Viva la organización. Nos vemos en septiembre. O en octubre o noviembre. Ya sabemos que este podcast, de esos 15 días iniciales que prometimos, a los 3 meses reales, pues hay una diferencia importante. Esto es como las promesas electorales. Claro, sí, total, se puede perfectamente, ¿no? Prometer 1000 cosas y al día siguiente, según ganas, dejar todo eso de lado y hacer lo contrario, ¿no? Eso, no, efectivamente, no empecemos a hablar del tema también porque tela. No, es una realidad, no vamos a decir que hay ejemplos concretos. Pero bueno. Pues eso, a ver, forma de contacto. escenasdematrimonio@gmail.com y el podcast edm-podcast. Uy, el podcast, el Twitter del podcast. Muy bien. Pregunta del millón. Que además vamos a decidirlo ahora mismo en un momento. ¿Vamos a presentarnos algún premio? No. Bien. Es que ahora, para los que no sepáis, pues la asociación podcast ha abierto los premios para presentarnos a los premios, evidentemente. Diferentes premios de la asociación. Y dentro de un par de meses, pues, o de no sé cuándo, se abrirán pues para el tema de bitácoras y se celebrará el Interqué y no sé qué más rollos. Bueno, pues. Tú sí deberías de presentar tu podcast porque es suficientemente bueno, pero este no llega al nivel y bueno, yo el mío ya ni mucho menos pensarlo. Eres un cabrón y lo sabes. Por decir esas cosas. Porque sabes que no quiero presentarme. Yo le decía por saber también este podcast qué opinaba, si presentábamos el podcast o no. Si luego la pues, gente te quiere a ti, o sea, la gente luego dice, ¿cuándo grabas con mis? ¿Cuándo grabas? Todo el mundo me pregunta por ti. Pues la verdad es que es una cosa que nunca entiendo, no sé por qué la gente pregunta tanto por mí. Porque eres un crack, tío, cuando te pones a transmitir un partido de fútbol, a hacer un unboxing al Bornoz, pues... Con batita, con un gatito. Sí, de... va a ser eso. Pues esas cosas. Yo no las hago, las hace la gente que podéis. Eso es crack. Los que no tenemos vergüenza ninguna. Claro. Que sacas a la perra a pasear y le grabas un podcast. Esas cosas típicas que a la gente le mola. Joder, el otro día hice un fail. Salgo con la perra, cojo mi flamante móvil Sony Xperia S con manchas en la pantalla que Sony no quiere reparar. Sus manos libres, que son incómodos a más no poder, y voy paseando a la perra, cuento mis cosas, mis milongas, tres cuartos de hora ahí, llego a casa, digo, vamos a ver cómo ha quedado. Vale, a borrar. Así es lo que mola, ¿no? Ay, qué ganas tengo de que salga el nuevo iPhone. Eric hace unas semanas decía que estaba pensando en cambiarse a Android, que pasaba de iPhone, que estaba contento. No, sí, más o menos contento estoy. Pero a ti te pueden gustar los macarrones y la paella y luego siempre prefieres los macarrones. O sea que al final iPhone forever, ¿no? Sí, me costará luego volverme a adaptar y diré, joder, esto en Android molaba más. Pero yo creo que sí. Muy bien, pues hablaremos de ese iPhone Forever en el próximo podcast, porque según últimos rumores se presentará en septiembre, para la salida final de septiembre, octubre, pues por ahí andaremos, ¿no? Pues sí, sí, porque sí. Que prometer o pensar que vamos a grabar antes es como esperar que las empresas se adapten al mundo moderno en 2 días. Pues sabemos que no, sí. Sabemos que podemos desearlo mucho, pero sabemos que a la hora de la verdad va a ser que no. Claro. Pues nada, si queréis contactar con Mitch, ¿dónde te encuentran? En Twitter /Mitch, M-I-C-H. Y a mí, pues Treki23. Correo electrónico ya lo ha dicho Mitch, el de común, el individual Treki23@gmail.com. Me ha abierto el mío, también correo.friqueando también en Gmail, pero si me escribís un Twitter, mejor. Efectivamente. Que me ha abierto uno de Outlook, por cierto, pero no lo utilizo. Madre del amor hermoso. A ti te gusta la guerra, ¿eh? Te va la marcha. Sí, sí. Joder, me gusta, hay que probar. Yo tenía la cuenta de Hotmail muerta de asco y digo, pues la voy a convertir a Outlook, hombre, a ver qué pasa. Muy bien, di que sí. Ponte también Windows 8 para probar. No, ya lo hice, como bien sabes. Después de que lo pusieras a parir, te dije, no lo entiendo, que te lo critiques tanto. Lo instalé y dije, madre mía de mi vida, ¿qué mierda es esto? Fue. como el sistema principal, quita el Mountain Lion y pones. Sí, estoy pensándolo. Que se te empieza a escuchar mal, así que creo que es un muy, muy, muy buen momento para cortar. Así que, señores, señoras, un placer estar de vuelta. Nos vemos en octubre, noviembre. Y Mitch dice adiós. De adiós, anda, de adiós aunque se escuche mal. No, es aquí, no, es aquí haciendo ruido. Se escucha mal. Se escucha como el culo. Adiós, adiós. Bueno, eso se ha entendido. Hasta luego.